Las ruedas del camión. Las ruedas del camión van dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Las ruedas del camión van dando vueltas por la ciudad. El chofer en el camión dice: pasen para atrás, pasen para atrás, pasen para atrás. El chofer en el camión dice: pasen para atrás por la ciudad. La gente en el camión salta y salta, salta y salta, salta y salta. La gente en el camión salta y salta por la ciudad. El bebé en el camión hace ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña. El bebé en el camión hace ña, ña, ña por la ciudad. La mamá en el camión hace sh, sh, sh. La mamá en el camión hace sh, sh, sh, por la ciudad. Las puertas del camión se abren y se cierran, se abren y se cierran, se abren y se cierran. Las puertas del camión se abren y se cierran por la ciudad. Las monedas del camión hacen clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink. Las monedas del camión hacen clink, clink, clink por la ciudad. Los limpiadores del camión hacen los limpiadores del camión hacen por la ciudad. Las ruedas del camión van dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Las ruedas del camión van dando vueltas por la ciudad. Las ruedas del camión van dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Las ruedas del camión van dando vueltas por la ciudad.